En teatro, pero peor es verlo debajo de tu calle y comentarlo con la vecina del cuarto. No puedes mentirme tú, puede que te duela. La verdad, déjala que al viento vuela. Dale alas, no las balas, hablas. Tengo este dos puntas que te calan. Sé de lo que me hablas, porque siempre pierdo, nunca en tablas. Apunta, otra nota junta que te hará de cablar. Pero primero tendrás que soltarme la verdad. Venga, suéltala, venga, vamos, dímela, dímela. Dame, ¿qué más quieres? ¿Tú quieres me toma? Todo lo que digo no es broma. No estoy de coña, ¿quieres la verdad? Que ni con aguarrás podrás borrar y se aclaran. No, esto no para ni parará mientras hayan canallas que sus voces pareciera mezclaran con la rabia que les roera. Así será hasta que muera la batalla de la cólera. Pasado la miseria por Dios será que les joderá, pero se moderan porque dolerá no tener la verdad. Y aunque quieras, querías y la vieras como la música que amansa las fieras. ¿Y qué te cuesta? Te cuesta. Si aunque la voz de la conciencia nunca deje de evitar, pide respuesta. Es que la verdad está fuera, apartando lo que apesta. Críticos, ya está, nunca la has visto al campo. Aquí está, con propuestas fuera de lo que piensas. Tú muestras de la inmensa confianza que demuestra la alianza. Y la verdad por sí sola se confiesa. Dame, ¿qué más quieres? ¿Tú quieres me toma? Todo lo que digo no es broma.